pierde su temperamento, recorre su alimento, planea por su descontento, brinda por sus penas, pasea su desaliento. Ronda la muerte, tiende sus ojos al viento, viajan por mi piel mis arañas, por su tela las alimañas, muerden mis huesos las pirañas, que no comprenden lo que siento, pues ya han vivido sus hazañas. Aplasta su luz al llanto, verde su risa de plomo, gris el tapiz de su lomo, piedras de mar entre tanto, ahuyentan mis pisadas de espanto, huyo de sus cuentos y no los como. Ronda la muerte, se arrastra el murmullo de la serpiente, sigue goteando su zumo, serie de la comedia de su gente, que traza un rumbo de papel en la mente, y hasta mientras yo me exhumo, observando cómo de polvo nos hacemos humo.